ABC Tweet, con Lola, Reinal Sur y Tuitera MX, por Radio La Nueva República. ¡Comenzamos! Buenas noches, Lola. Buenas noches al auditorio. Así es, hoy vamos a hablar de la Guerra Civil Española, pero desde un punto de vista distinto. Lo que vamos a hacer hoy es hablar justamente a partir o desde el punto de vista de los artistas o de todo ese movimiento artístico que se originó a partir de la Guerra Civil Española, que además fue realmente impresionante, ¿no, Lola? Así es, fue un movimiento que, como dijo en algún momento nuestro muy admirado Juan Villoro, para mí el cronista contemporáneo más importante de México, un momento que realmente ha sido el más importante de la historia porque partió la vida de muchos en un antes y un después, y nosotros debemos incluirnos en ese momento porque somos parte, a final de cuentas, de esa riqueza cultural, artística, humanística, social, que nos dio este exilio, esa guerra civil que de muchos modos fue ignominiosa, pero que pues ahora al tiempo que podemos ver en retrospectiva, pero también de un modo contemporáneo, pues nos ha enriquecido a todos. ¿Cómo ves? Sí, en realidad la Guerra Civil Española, fíjate que yo hago un símil con los a la gente a la que le gustan los toros, porque ves que dicen, no, pues es que los toros son arte, ¿no? Por eso hay que dejarlos. Entonces yo digo, bueno, no hay más proliferación de arte que la que sucedió durante la Guerra Civil Española, y no por eso vamos a pedir que siga esa matazón y esa masacre del fascismo español durante tantos años, porque además duró muchísimos años. Aunque se acabó la guerra, claro, los fascistas siguieron matando hasta mediados de los 70, ¿eh? Hermano, tuya es la hacienda, la casa, el caballo y la pistola. Mía es la voz antigua de la tierra. Tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo. Mas yo te dejo mudo, mudo. ¿Y cómo vas a recoger el trigo y alimentar el fuego si yo me llevo la canción? Directamente aproximadamente entre 1936 y 1939, aproximadamente 3 años, pues sus consecuencias, su influencia, sus repercusiones, pues las seguimos viendo hasta hoy. Desgraciadamente, a nivel de hechos, vemos ahorita a una Europa llena de exiliados, vemos a nuestro país en tránsito de exiliados para todas partes. En México también sufre de movimientos de migrantes y de exiliados, pero porque te tienes que ir por la violencia que no te permite vivir en tu lugar de origen. Y esto es un ejemplo muy concreto de lo que fue la Guerra Civil Española en su tiempo. Sin embargo, siento, yo creo que nuestros amigos que nos hacen, que tienen el tiempo y su generosidad para escucharnos, pues a lo mejor han notado que hemos tocado temas muy, muy controversiales y muy densos, que sin embargo son de actualidad, pero ahora queremos tomar lo mismo, pero de una manera vista desde el arte y desde la cultura. Entonces, pues los invitamos, acompáñanos. Estamos muy emocionados porque recibimos mucha retroalimentación de su parte en el programa anterior, y sugieran los temas y pues comenzamos. Mi querida Twittera MX, acompáñenos y no nos dejen. Mira, justamente dentro del movimiento cultural que se creó ahí, la generación del 36 fue indispensable, hasta la fecha sigue siendo, y por lo menos en este México revuelto y autoritario, cada palabra se va volviendo como real otra vez, ¿no? Es de lo más actual. El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos. Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. Hay amor que se fue por el aire, hay amor que se fue y no vino. El río Guadalquivir tiene las barbas granate. Los dos ríos de Granada, uno llanto y otro sangre. Hay amor que se fue por el aire, hay amor que se fue y no vino. Federico García Lorca, mi cantor. Siento un amigo que no conocí, porque mi principio fue después del fin. Diciendo canciones su cuerpo abracé, leyendo sus versos su grito escuché. Él vive aquí. Con él he pintado las tierras de luz, las casas de blanco y el cielo de azul. Y estando en Granada entre su gente me instalé, y arma el camborio, la argentinita Isabel. Él vive allí. Con su guitarra el pueblo cantó, los cuatro muleros como canto yo. Su sangre, su obra, su corta vida recordaré. Yo sé que mi amigo todos los días vuelve a nacer. Él vive. tanto de actualidad, tanto de cotidianidad para nosotros que vivimos en pleno siglo XXI, pensando en los hechos acontecidos, por ejemplo, hace un par de días en Estados Unidos, en Orlando, y que tiene que ver más o menos con eso que nos comentas de la experiencia trágica de la muerte de un ser tan inolvidable como fue García Lorca. Sí, bueno, ya se volvió inmortal finalmente, ¿no? Pero como él, muchos otros, o sea, realmente, digamos, poetas asesinados en la guerra, bueno, fueron Federico García Lorca y Miguel Hernández, ¿no? Que fue, bueno, no lo mataron a plomo, pero lo dejaron morir adentro de una cárcel. Pero hubo una cantidad impresionante de muertos. Yo creo que de todas las guerras civiles que ha habido en este planeta, esa fue la más cruel, estoy segura. Claro que sí, podemos pues recurrir a los testimonios, en este caso, según los compases de la vivencia que tuvo Federico García Lorca, Miguel Hernández, pero también los que de un modo u otro trataron de gritar al mundo lo que ocurría en esa época tan oscura, pero que al final del día, en medio de ese lodazal, hubo personas, hubo gente que intentaron sacar lo más luminoso de horas tan oscuras. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Hemingway, de Orwell, claro, de Neruda, en el que podemos ver que a pesar de momentos tan, en el momento en que te sientes tan miserable como ser humano, es posible rescatar de manera muy luminosa y dejar para la posteridad y compartir pues esos momentos que realmente son terribles para cualquier ser humano, llámese guerra civil española, llámese refugiados en Siria o llámese en cualquier lugar del mundo, en México, y que ahorita pasamos por un momento muy complicado, y no es comparar, sino simple y sencillamente ver cómo el ser humano tiene esa capacidad de, entre las cenizas, sacar y mirar a las estrellas. Fíjate que hoy me preguntaban cómo fue que a México llegaron tantos intelectuales de exiliados de la Guerra Civil. Y yo me quedé pensando, porque nunca se me había ocurrido esa pregunta, pero les decía, bueno, pues sí, porque el fascismo siempre ataca a la gente inteligente, ¿no? O sea, finalmente la gente pensante nunca va a estar de acuerdo con gobiernos fascistas. Por supuesto que es la primera que se va, y es la primera que persiguen, sea en España o sea en donde sea, ¿no? Así es. Uh-huh. Y bueno, tú estabas, me contabas de, hablando de este transitar de la guerra civil durante la cultura, o la cultura asomándose a la guerra civil, tú hablabas también de asuntos que tienen que ver con el cine, ¿no? Sí, sí. Es una manifestación, aparte de un modo conceptual, pero que te lo transmiten en imágenes y que son muy duras. Por ejemplo, tenemos un caso muy evidente con Luis Buñuel, ¿no? Claro. En el que realiza una crítica, bueno, aparte de que tuvo que salir obviamente de España por estas ideas tan transgresoras para su tiempo, para su sociedad, tuvo que exiliarse de España, pero sin embargo, cuando pues le es permitido regresar, no sé si nuestros escuchas recuerdan esta película tan conmovedora que es Viridiana, en la que si no me equivoco, por favor corríganme, ganó el premio en su tiempo en Cannes. Así es. En el que él nos sitúa en ese contexto opresor, histórico y social que vivió España durante esa época, en la que hay una crítica acérrima hacia la religión. Imagínate. Así es. Que de eso en México podríamos sacar Sobre todo ahorita. Sobre todo hace 2 días con las declaraciones de Desde la Fe y desde la Arquidiócesis Primada de México y de Norberto Rivera, pero también sobre esa represión sexual, pero hasta la ignominia, en la que tú te das cuenta que los que retienen pues son precisamente los que tienen los problemas. Claro. Y el fetichismo, ¿no? Entonces, solamente pensar en esos 3 puntos que, si los trasladamos a nuestro país, también son causa de mucha controversia, pero ve de qué año de diferencia estamos hablando, pues nos presentan un panorama muy complicado. Sin embargo, con su magistral modo, siempre, sin palabras de Luis Buñuel, pues pudo transmitir a través de esta película, que es para mí una maravilla, en el que es una férrima, pero cruel, crítica a lo que fue la dictadura de Francisco Franco, en el que pues se muestra una decadencia histórica, hay una desigualdad en todos los sentidos, en toda esta nación europea, tan notorias, tanto económicas como sociales, como de religión, como de cultura, y si tú pensabas diferente, como fue en el caso de García Lorca, pues prácticamente se te elimina. Claro, no, además este asunto que tiene que ver con el totalitarismo, ¿no? Lo que tú estás diciendo, piensas distinto, entonces te borro del mapa, así como va, ¿no? No hay nada que medie, bueno, acordémonos que en España estuvo prohibido el divorcio durante muchísimos años, muchísimos después de que se acabó la guerra civil española, ¿no? O sea, esta cultura de la negación de la realidad incluso era espantosa, y yo creo que también por eso mucha gente decidió escapar, digamos, por el lado del arte, ¿no? O sea, no solo Picasso cuando pintó Guernica, ¿no? Que es este asunto así durísimo de la guerra en un solo cuadro, sino mucho tiempo después, cómo siguieron tratando de hacer entenderle al mundo afuera de España que había una cosa espantosa ahí que con la que había que terminar, ¿no? Así es, y no olvidemos que pues a partir de esta situación que tú que nos comentas, de aquel que no pensaba como los que regulaban las normas de entonces, pues simplemente eran culpables en todos sentidos, eran los perversos, pero aparte los que estaban fuera de la, o sea, los que cometían actos ilegales, ¿no? Ah, claro. Y no sé, fíjate que al estar documentando y preparando el tema para compartir con nuestros amigos de ABC Twitter el día de hoy, pues se encuentra, no sé cómo comentarlo de una manera tan trágica, una comparación terrible con nuestro México de hoy. No nos vayamos a otros países porque, bueno, no acabaríamos jamás de contar casos de atrocidades ignominiosas, pero pues esta misma situación está ocurriendo aquí. En México, ya no nos vayamos a otros países, o Europa, o en África, en el que estos hechos ocurren cuando los que son víctimas pues son calificados definitivamente como los más perversos y los que están cometiendo todas las ilegalidades, y pues los que realmente atentan definitivamente y que son verdaderos criminales, pues son los que prácticamente gobiernan o son los que se dicen representar al Estado. Entonces, esta película de Viridiana pues es un ejemplo en imágenes, aparte bellísimas, una fotografía increíble y un concepto de Luis Buñuel, pero aparte es una crítica muy sutil y elegante, solo como él sabía hacerla, y un uso de los símbolos que nadie más, desde mi perspectiva, supo usar precisamente para una crítica a esta situación histórica y social que vivió España. Así es, bueno. Pero aparte del cine, hubo una manifestación en todos lados, incluso los carteles de la resistencia en España eran obras de arte, ¿no? Y bueno, hablando de pintura, no solo estuvo Picasso, estuvo Jean Miró, estuvieron muchos otros que dieron, digamos, este asunto de demostrar que por medio del arte también se podía dar un mensaje distinto, ¿no? Ahora, España tiene otra cosa que, digamos, pone de vanguardia la lucha de la resistencia en todo el mundo, y es el papel de las mujeres. Hay una mujer, Rosario Salazar, que fue muy famosa, fíjate, siendo mujer, trascendió la historia por estar en el frente de batalla. Miguel Hernández le hizo un poema muy bonito, y ahorita vamos a poner la canción, bueno, el poema musicalizado, pero es ¿cómo ella. ¿Se llama el poema? Se llama Rosario, porque, bueno, así se llamaba la guerrillera, bueno, no era guerrillera, pero estaba en el frente, ¿no? Al frente de batalla. En el frente de batalla, y además hasta el frente, y aguerrida como pocas, en fin, ¿no? Entonces, es ella, son muchas otras mujeres que estuvieron al frente, que se atrevieron por primera vez a entrar a un congreso del Partido Comunista Español y levantar la voz, ¿no? Como mujeres, y llamar a sus coterráneos a levantarse y a apoyar y a solidarizarse en un discurso que, si bien llamaba, pues, a unirse al bando republicano, también tenía este tono femenino, ¿no? Justamente de solidaridad, de abrazar a los hermanos y de estar, sobre todo, ¿no? Así es, yo creo que definitivamente es lo que a este movimiento de la Guerra Civil Española pues dio más fuerza, ¿no? Porque al final del día son las mujeres precisamente las que no están detrás, sino están junto a todos aquellas personas valerosas que, pues, estuvieron en frente de batallas, pero en este caso, que hablamos del arte, de las manifestaciones culturales, pues hicieron una presencia importante que definitivamente nos permiten ahora vislumbrar y constatar esta parte tan vital, tan fuerte, tan animosa que otorgaron a este movimiento. Sobre tu mano bonita celaba la dinamita sus atributos de fiera. Nadie al mirarla creyera que había en su corazón una desesperación de cristales de metralla, ansiosa de una batalla, sedienta de una explosión. Ansiosa de una batalla, sedienta de una explosión. Era tu mano derecha, capaz de fundir leones, la flor de las municiones y el anhelo de la mecha. Rosario, buena cosecha, alta como un campanario, sembrabas al adversario de dinamita furiosa, y era tu mano una rosa, enfurecida rosario, y era tu mano una rosa, enfurecida rosario. Buitrago ha sido testigo de la condición de rayo, de las hazañas que callo y de la mano que digo. Bien conoció el enemigo la mano de esta doncella, que hoy no es mano porque de ella que ni un solo dedo agita, se prendó la dinamita y la convirtió en estrella. Se prendó la dinamita y la convirtió en estrella. Ser varón y eres la nata de las mujeres, la espuma de la trinchera, digna como una bandera de triunfos y resplandores, dinamiteros pastores, ved agitando su aliento y dad las bombas al viento del alma de los traidores. Y dad las bombas al viento del alma de los traidores. Y dad las bombas al viento del alma de los traidores. Y se me ocurre, por ejemplo, tú me comentabas algo sobre lo que es la pintura, pero también en el caso de esta mujer guerrillera que al final del día estuvo al frente de batalla, pero también hubo muchas manifestaciones a través de la fotografía. Y también las claro. mujeres. Y en este caso se me ocurre mencionar a una alemana que se atrevió a llegar a este lugar y que sin sus imágenes como fotógrafa no sería totalmente imposible entender la trascendencia hoy de este movimiento que fue la Guerra Civil Española. Ella es Gerda Taro. Claro. No sé si recuerden, amigos, que así como lo comentó Juan Villoro, ella fue capaz de documentar esta parte, que nunca en la historia ha vuelto a ocurrir algo semejante. Estuvo en el corazón de la batalla, tuvo que llegar por sus propios medios a España para documentar. No sé si recuerden que hace un año, un par de años, aquí en México hubo una exposición que se realizó sobre una maleta mexicana que le llamaban, así es, así donde es. En esa maleta venían precisamente fotografías tanto de ella como del húngaro Robert Capa o del polaco Rey Seymour, que eran puras fotografías que documentaban este hecho tan trascendente. Fíjate que esa historia es además conmovedora, porque justamente cuando estaban viendo quién se podía subir al barco para venir a México, uno de los refugiados ya arriba del barco recibe la maleta, no sabe ni de quién, y se la lleva, ¿no? En estos actos de solidaridad, decide llevársela, y cuando llega a México se da cuenta que no sabe quién se la dio, no sabe a quién entregársela, se la quedó, nunca la abrió. Y es una maleta que se quedó cerrada durante muchos años, hasta 2007, que el nieto... Pues imagínate, de 1936 a 2007, ¿cuántos años pasaron? Así es, el nieto decide decir, bueno, ¿qué es esto? ¿De dónde viene y qué hay? La abre y resulta que está atascada de fotos de la guerra y de negativos que todavía no estaban impresos como fotos. Y bueno, termina siendo un tesoro, totalmente, ¿no? Claro que sí, y sobre todo un testimonio de ese momento tan terrible, pero que al final del día ahora viene a ser luz y se nos manifiesta esa parte tan trágica de la historia, en el que pues finalmente nos hace ver que la historia de la humanidad es muy compleja. Y así como puede ser maravillosa, también tiene momentos bastante oscuros. Y ellos, con su arte, eso es lo que yo quiero hacer, con su arte, lograron plasmar el horror que se vivió en esa época en España. Así es. Otro de los poetas que tuvo gran trascendencia durante la guerra civil fue Rafael Alberti. Él tenía una forma muy extraña para mi punto de vista de expresar, digamos, a partir de ciertas repeticiones, esta desesperación o este ahogo de vivir en un fascismo tan terrible, aunque a él, repito, no lo mataron durante la guerra civil ni después, pues sí fue víctima de alguna manera de todo ello, porque además eran todos amigos, todos esos poetas eran amigos. Y aunque... ¡Qué maravilla! Imagínate un encuentro entre ellos, un cafecito, una reunión de haber sido maravilloso. No, se reunían en un lugar y, de hecho, te voy a decir, Federico García Lorca decía, a mí es al único que no van a matar porque yo no me estoy metiendo en política. Y mira, pues sí lo mataron, ¿no? Es exacto. Terrible, pero... el valor y la dignidad para anticipar algo que era más, era mayor su esperanza. Sí, no, es, híjole, yo no sé, pues, aunque el poeta más, digamos, prolífico en letras para la revolución o para la guerra civil, obviamente que del lado de los rebeldes, fue Miguel Hernández, sin duda, ¿no? Fue el que más escribió, justamente por su origen, ¿no? Él era un niño yuntero, como su mismo poema lo dice, ¿no? Que apenas aprendió a leer y escribir, su papá lo sacó de la escuela porque tenía que cuidar a las cabras, y gracias al famosísimo Ramón Sijé, que era un cura, que dijo, no, este niño no puede dejar la escuela, vale oro, y lo apoyó para que estudiara un poco más, ¿no? Exactamente, y mira qué manera tan maravillosa de querer, pero sobre todo de preservar el tiempo. Claro. A pesar de tanta ignominia y tragedia que se puede ocurrir a nivel personal, pues sacas como un diamante de entre las cenizas y te pules a tal modo que, bueno, logras ser inmortal a tal nivel que ahora pues estamos precisamente hablando de ellos, ¿no? En que tanta pugna ideológica, tanto fascismo en su tiempo, la democracia entre comillas y prácticamente negada, y sin embargo ellos de un modo tan valeroso pues pueden mostrar que definitivamente el ser humano, a pesar de estar en las peores condiciones, pues es capaz de mostrarnos las mayores bondades a través de la poesía. No, no, por supuesto. Por supuesto, ¿no? Eso... Fíjate que tengo aquí un fragmento de poema de Pedro García. Ajá. Y lo comento porque nos muestra mucho de esa parte tan sensible de lo que ocurre en esta época. Claro. Es muy cortita. Dice, desde Pedro García, es el fragmento del poema Entre España y México. Y dice, qué hilo tan fino, qué delgado junco de acero fiel nos une y nos separa, con España presente en el recuerdo, con México presente en la esperanza. Como otro tiempo por la madrugada, llegó un río español de sangre roja, de generosa sangre desbordada, pero eres tú esta vez que nos conquista y para siempre, oh vieja y nueva España. Este texto, rescato su verso de Con México presente en la esperanza. En estos momentos tan aciagos, me gustaría conocer la opinión de nuestros escuchas, necesitamos rescatar la esperanza de diversos modos. Esta es una sugerencia sutil, pero también una invitación para que colaboremos a ver cómo vamos a así como en su momento, los que participaron de manera protagónica, pero también ahora sí que los de calle en su momento allá en la Guerra Civil Española, podamos rescatar cosas que no sabemos cómo nombrar en México, pero es algo que definitivamente nos hace igual tener la sangre desbordada y corriendo por todos los ríos de nuestro país. Claro, porque parte de la guerra es justamente esta guerra psicológica de hacerte creer que vas perdiendo, ¿no? Y una forma de hacerte creer que vas perdiendo necesariamente tiene que ver con que estás solo, nadie te apoya, no tienes esperanzas, no tienes salida, ríndete, ¿no? Y es, yo creo que son justamente los artistas los que nos salvan de eso, ¿no? O sea, más allá de los discursos políticos o de los discursos enardecidos de los activistas, los discursos incendiarios de algunos, lo que sí es cierto es que lo que te despierta y te mueve por dentro y te hace seguir donde estás, es el arte, y cuando, bueno, uno está negado para el arte, por lo menos sí tiene la obligación de voltear a ver a los que sí hacen buen arte, ¿no? Y entonces contagiarse de esas ganas de ver las cosas de una manera totalmente distinta, en donde, por supuesto, siempre hay una forma de resurgir, de renacer y de seguir adelante, ¿no? Y sin embargo, en esa época, así como tú lo comentas, de ese modo, para ver cómo vamos a resurgir de todo este repudio e ignominia que nos invade, pues estuvieron ahí todos estos escritores, periodistas, fotógrafos e inclusive voluntarios, que pues nos hacen ver que al final del día pues tenemos que manifestar que no todo está perdido, sino que a lo mejor en ese momento la gente lo ve así, pero que necesitamos buscar una manera de trascender. Eso es lo que yo últimamente me he cuestionado mucho a nivel nacional, de cómo cada uno de nosotros, y en su labor, y en su desde sus trincheras, podemos trascender. Entonces, a mí me gustaría mucho que no sé, dentro de 50, 100 años, pudieran decir algún día que Twitter MX, la reina del sur, Molotov MX, hicimos algo para poder trascender con todos muchos amigos de la Nueva República. No, bueno, yo espero que sí, más allá del nombre, pues que digan, ¿no? Hubo mexicanos que no se rindieron y que en momentos decisivos, como el que estamos viviendo en este momento con la lucha magisterial en este país, que ha unido esfuerzos de todos lados, como yo por lo menos nunca había visto antes en este país, que digan, bueno, hubo gente que estuvo ahí, que no se rindió y que dio la batalla, ¿no? Y que además esa batalla, bueno, si me dejan imaginar, esa batalla hizo que México cambiara para bien, ¿no? Exactamente. saber mi identidad. No llevaré ninguna imagen de aquí, me iré desnuda, igual que nací. Me vuelve a ser yo misma y saber que soy capaz. Pues bueno, volviendo un poco a la parte de estas expresiones artísticas por las que se conoce más, o bueno, unas miradas diferentes de la guerra civil, está el cine, y en el cine déjame nombrar algunas películas, unas muy viejas, ¿no?, como de la época, pero otras bastante actuales, ¿no?, como El laberinto del fauno, por ejemplo. ¡Ay, sí, que, maravillosa! Que es una película increíble, que está sitiada, aunque no ha, digamos, en la historia central no es la guerra civil, pero está situada en la guerra civil española, ¿no? Es el pretexto. Exacto, y además un muy buen pretexto, es una película que retrata bien lo que fue la guerra civil. Esa y El espinazo del diablo es otra, ¿no?, que no son de los años 30 ni de los 40, son muy actuales. No, son totalmente contemporáneos. Pero son de la guerra civil finalmente, ¿no? Lo aluden, pero así es. Hay otras que no son tan conocidas, digamos, y que valen la pena. Y déjame decirlas nada más rápidamente, y si quieren, si nuestros radioescuchas se interesan, por supuesto que por Twitter vamos dando información acerca, o en la página de La Nueva República, por supuesto que ponemos la forma de conseguirlas, pero rápidamente. Exactamente. Mira, Juegos de Mujer, es una película de 2004. Para que no me olvides, es una película de 2005. Triple Agente, también de 2004. Balada Triste de Trompeta. Soldados de Salamina. La Luz Prodigiosa. Buenísimo. ¿Verdad? Es que cuando la oyes dices, ¡claro, sí es cierto! La Luz Prodigiosa, El viaje del caracol, El silencio roto, El espinazo del diablo, que ya habíamos platicado, Ay Carmela, esa película es maravillosa. Sí. Hay otra que es La lengua de las mariposas. La que decías tú, ¿Por quién doblan las campanas? De José Luis Cerda, en el que pues sí también nos manifiesta esta situación bastante cotidiana entre una relación profesor-alumno, las historias de amor platónico, pero precisamente situadas la toda la ambientación pues, de esta época. Claro. La que tú pues, nos has dicho, La voz dormida también, de Benito Zambrano, Pan negro, en que de Agustí Villalonga, es ese relato en el que se van creando este tipo de amor, atmósfera, Y también me ocurre, porque lo que ahora es también una conflictiva y muy turbulenta Cataluña, en un pueblito sencillo de la montaña, y lo rescatable de que es por la mirada de un niño. A veces olvidamos a los pequeños, ¿no? Sí. Cómo viven este modo tan, tan terrible de lo que es una guerra. No sé, aquí yo he obtenido varios testimonios de muchos pequeños de cómo es su visión por este tipo de conflictos que no sabemos la ciencia cierta qué es, pero que es algo que definitivamente les afecta para su crecimiento y su futuro. Entonces, esta película también es muy recomendable, Pan Negro. Y hay otra también trascendental, que son las bicicletas son para el verano. Ah, que claro. Recomendamos muchísimo también. No, por supuesto, por supuesto. Y está situada desde Jaime Chavarri. Y aquí está una familia, ¿no? En una familia típica madrileña. Y todas las incidencias que pueden ocurrir en cualquier familia, como cualquiera de nosotros, ¿no? Justamente entonces, en esa visión infantil que dices, en El Espinazo del Diablo, es también eso, ¿no? Es un orfanato y es... Sí. A mí me parece increíble esta visión de la guerra y cómo encaja siempre de una manera casi mágica. Es que no parece forzado de ningún modo, ¿no? O sea, está ahí. Muy, muy sutil, muy natural. Es su cotidianidad, lo que todos al final del día vivimos sin situaciones forzadas, ¿no? Sino simple y sencillamente es la vida que va avanzando, pero cómo una situación histórica puede empezar a influirse de tal manera. Claro, y yo creo que tiene que ver con todo lo que duró, es lo que decíamos al principio, no es solo que duró mucho, bueno, duró 3 años, pues, pero... Necesito teoría, pero sus repercusiones... Exacto, exacto. Hasta ahora. Este asunto de que Franco nomás no se quisiera morir nunca y viviera, no sé, décadas ahí, 40 años en el poder, haciendo lo que le daba la gana, masacrando, siguió matando... A los españoles republicanos con una violencia que se parece mucho a la mexicana actual, ¿no? Yo tengo una amiga que vivió en España en esa época y decía que de pronto llevaban un pegotito que decía República y que se encontraban con la gendarmería española y los gendarmes decían... o te quitas esa pegatina o te la hago comer, y eso significaba que le iban a poner la madriz de su vida, solo por tener una papeletita que decía soy republicano, ¿no? O sea, es un poco como ahora decir soy de la CENTE, y entonces te agarran a madrazos o mancera afuera de los metros diciéndole a la gente, dame tu credencial de elector para saber si te detengo o no te detengo, en un asunto de totalitarismo absurdo, ¿no? Hemos llegado a unos grados impresionantes en México que se parecen mucho al franquismo español. Sin duda. Fíjate que ahora me haces recordar una anécdota durante una colaboración que tuve en algunas de las legislaturas anteriores acá en el Congreso de México. Comentabas esta parte de cómo te identifican, cuántos muertos y cuántos desaparecidos, tres cosas también que pues tampoco ha quedado muy clara. Claro. De esa época de la guerra civil. Sin embargo, me tocó presenciar pues llamarle así un debate, una visita que tuvieron legisladores españoles con los estados los mexicanos. Ajá. En una comisión en el que es cómo si encontramos una cosa común, ¿qué hay que hacer, no? Y ellos se referían a esa época. Claro. Nunca jamás yo en lo que estuve ahí ni siquiera se me atravesó por la mente pensar que esa situación iba a ocurrir en México. No, ¿verdad? Parecía algo lejano y realmente pues no tiene ni más de 5 años, sino que esta situación pues de pronto se da la luz. Y una de las legisladoras mexicanas decía, bueno, debe de existir un protocolo, debe de existir un respeto, debe de existir, o sea, de todas las ciencias y de todos los especialistas tienen que estar presentes, ¿no? Al momento en que una cosa se encuentra, deben de llegar 100 especialistas de diversos asuntos, ¿no? Uy, sí, pero... Y tú miras, ahora que tú comparas con lo que ocurre en México cuando hasta contra cabo sacan a los cadáveres, o los sacan o los meten, ¿no? O sea, es que hay una fosa clandestina por un gobierno estatal como es el de Graco Ramírez, en el que ni siquiera hay un mínimo de respeto para las personas que vas a poner ahí. Con los cadáveres de esas personas que vas a poner ahí. Entonces yo recuerdo mucho ese protocolo, recuerdo, no tengo el nombre directamente de la legisladora española, pero nos dio una explicación tan sucinta y tan detallada de lo que se debe de hacer cuando uno encuentra una cosa, ya sea clandestina o como sea, y qué protocolo hay que seguir. Y tú miras a las autoridades de México, no, y tú dices, esto es un mal chiste, o sea, no, totalmente, es una cosa terrible en el que no hay un mínimo de respeto, y en el que, aparte de que ya fuiste, o sea, yo iba caminando en la calle, me tocó y tal, y me llevo la identificación, y pues se supone que debo de ir a un doctor. Perfecto, pero de todo modo soy una persona. Exacto. Y en ese mínimo sentido, merezco un respeto como tal. Exacto. Y aquí no hay el mínimo. Sobre todo... Entonces, es terrible, ¿qué son? O sea, allá, digo, con sus fallas y con todo este proceso histórico que los países vamos pasando, han ido avanzando, en el caso lo mismo en Argentina, tantos desaparecidos, tanto de esto, pero acá creo que los límites ya no los conocemos, no sé cómo piensan. No, fíjate que pareciera que no, pero son casos muy similares, es decir, sí, espanta que las fosas de Tetelcingo hayan sido creadas por el mismo gobierno del estado. Generalmente las fosas clandestinas son hechas por delincuentes, por narcotraficantes, por nunca jamás por el gobierno de un estado. Bueno, pero eso pasó en Argentina justamente, y eso pasó en España, y eso pasó en Chile, y eso ha pasado en todos los países donde han tenido que transitar por dictaduras. Acuérdate en Guatemala, como también, el militar que se apoderó del gobierno durante décadas fue finalmente llevado a juicio justamente por una cantidad impresionante de fosas clandestinas que él mandó hacer para desaparecer todos los cuerpos de los luchadores sociales que mandó a asesinar, ¿no? Sí. Entonces lo mismo pasa aquí. Exactamente, entonces vemos cómo estos procesos históricos pues se van, no sé cómo llamando, si dar vuelta, reciclándose, pero cada uno va tomando pues cualidades, características propias del lugar de su origen. Y claro, es tanto realmente pues muy muy doloroso ver cómo los estados de cualquier forma, o los que se dicen representar al estado, tratan de sepultar de una manera, ¿cómo decirte? O sea, como si quisieran eliminarte, pero en todos los modos, ¿no? Claro, es que eso es lo que tratan de hacer. Hasta que no quede tu mínimo arrastro. Así es, pero desde antes, o sea, a ver, volvemos al ejemplo mexicano, aunque estamos hablando de otro tema, pero siempre, obviamente, nuestro referente va a ser el más cercano, que es este. Pero, por ejemplo, criminalizan a Mireles, criminalizan a Nestora. En este momento están criminalizando a los maestros. No han presentado una sola prueba de nada, pero todos los medios, sin excepción, han repetido hasta el cansancio los datos que da Nuño, que no tienen ninguna referencia, ninguna fuente, ninguna prueba, pero ahí están todos diciendo cuántos maestros de la CENTE son asesinos, no sé qué, lavadores de dinero. Lavadores de dinero. Cuando, por Dios, que roban libros. Pero además ahí tienen a Romero de Champs, ahí tienen a Moreira, ahí tienen a Fidel Herrera, ahí tienen a Duarte, y esos no tienen, o sea, esos, al contrario, esos tienen todas las pruebas de haber lavado dinero, de haber asesinado gente, de haber desfalcado a sus respectivos estados, o a su sindicato en el caso de Romero de Champs, o, bueno, Alvester está en la cárcel, pero además, acusado de lo que sea, está en la cárcel porque se peleó con Salinas, no por otra cosa, ¿no? No porque se hiciera justicia. Y está en la media, porque yo creo que está en su casa. Bueno, se supone que no, pero bueno, está en una cárcel que no se parece nada a la de Mireles o a la de en la que estuvo Nestora, ¿no? Hasta que por fin logró salir, o en la que están ahorita los maestros disidentes, o por ejemplo, 5 mineros que apresaron el martes en Lázaro Cárdenas, Michoacán, solo por ser disidentes. O sea, no puede ser que ser disidente sea un delito, y así es en México, y cada vez más, ¿no? Así es, y esta es pues una señal más clara de que a los que no opinen como yo, pues hay que aplicar un plan de exterminio sistemático, ya sea callándote, encerrándote o eliminándote, ¿no? Así es. Y no sé, me gustaría también comentar, porque aquí hemos visto ciertas señales muy, muy dudosas. ¿Qué papel piensas que jugó la Iglesia, en este caso católica, durante la Guerra Civil Española? A mí me queda claro que la Iglesia es un instrumento del poderoso, ¿no? Y el poderoso, bueno, siempre la Iglesia además es un estado a nivel mundial, entonces el poderoso pues siempre va a ser el Vaticano. Y el Vaticano siempre está aliado, según mi percepción, con estos intereses que en el caso de España tuvieron, estaban cercanos a Franco, en el caso de Argentina era Videla, en el caso de Chile era Pinochet, en fin, esa gente, pues ligada a los malos, no sé cómo decirlo, pero sí, ¿no? O sea, ligada justamente a ese... Al represor. Al represor, pero a esa necesidad de controlarlo todo, ¿no? Decíamos, en España estaba prohibido divorciarse, y ese era un asunto que tenía que ver, pues, no con el Estado español, sino con la Iglesia. Esa regla la puso la Iglesia y no necesariamente el Estado español. Y además en España, bueno, yo me volví fan de una serie española que se llamaba Cuéntame cómo pasó, que narraba esos años, la vida de los españoles después de la guerra, ¿no? Pero pues, te acordarás que decían que si no tenías esta cartilla del bautizo y no sé qué, bueno, era peor que no existía. Lo peor que te había podido ocurrir en la vida. Sí, qué horror. El cura era el que decidía prácticamente quién vivía, quién moría, quién se podía casar, quién podía tener hijos, quién, o sea... Quién era el bueno, quién era el malo, quién era... Sí. Una cosa espantosa, ¿no? Ese control eclesiástico. Pero ahí sí, fíjate, es buena tu observación también, Lola, porque mientras más totalitarios y fascistas son los gobiernos, más dura es la Iglesia y más control tiene sobre la gente. Eso también es cierto. Me acuerdo, hablando de Buñuel, me acuerdo de Nazarín, ¿no? Ay, sí, que claro que sí. También es este asunto de la Iglesia como, ay, bueno. Y es una crítica nazarín tan tajante, pero muy sutil por parte de Buñuel, ¿no? En el que hace una crítica acérrima a la posición de varias estratos de la sociedad, pero también de la que guardó la Iglesia y de aquellos que diferían, ¿no? Y cómo fueron tratados al final, desterrados totalmente y hablan de como quieran, ¿no? Sí, no, hombre, terrible. Pues y se me ocurre también ahora que comentamos esta parte, bueno, ya que tocamos peleas y todo, pero no hemos mencionado una parte que yo creo es vital en este caso de la Guerra Civil Española y de ahora que yo lo veo a nivel contemporáneo y global, de los voluntarios. Okay. Los voluntarios son los que al final del día, creo, son los que sacan a flote los movimientos y sobre todo de resistencia. Cuando acuden a la defensa de las personas que se están manifestando, y en este caso de la Guerra Civil, pues tenemos ejemplos muy valientes pues de la poesía, que en el caso de César Vallejo, claro, de Orwell, de Robinson, de Hemingway, en que aunque andaban cada uno en su onda, tuvieron un momento para decir, a ver, algo aquí no está pasando, y pues se movilizan. Pero también de los que, por ejemplo, yo estoy muy conmovida ahora que vimos, comparando acá con México, de este movimiento ahora magisterial que comentamos la semana pasada también, y que no pensé de ningún modo que se fuera a grabar a tal nivel, en que, como tú lo decías, los padres fueron a recibir a los maestros. Claro. Y aquí, son los que les proveen, pues ahora sí que de alimentos, cobijas, todos esa parte también del voluntariado de la sociedad civil directamente, que son los que sostienen con su ánimo, con su entusiasmo, pero también de manera económica, de manera material, en donativos en especie o de ayuda en especie, a estos movimientos que si no fuera así, pues no podríamos hablar de ellos. Claro, claro. Fíjate que justamente lo que decíamos, hubo una mujer que habló, era una gran oradora durante la Guerra Civil, que se llamó Dolores Ibárritu, y ella justamente lee una carta, o bueno, hace una carta y un discurso maravilloso, despidiendo a todos los que fueron a ayudar, ¿no? Durante la guerra, los que se prestaron, los que le entraron de los internacionales, el gobierno español terminó despidiendo. Sí. Entonces el gobierno español los expulsa y ella hace un discurso tan bonito, agradeciendo siempre la solidaridad de todos los que se atrevieron a llegar a ayudar a los españoles, ¿no? Durante ese tiempo. Y es un acto sin duda de valentía en esos tiempos, ¿no? Claro. Porque sin duda su cabeza estaba en riesgo, su vida estaba en riesgo. Y cuántos ejemplos podemos ver de este modo en este caso que hablamos de la Guerra Civil Española. Y retomando ahora otra faceta, me gustaría también comentar el gran valor que tuvo pues cuántos exiliados llegaron a nuestro país, claro, que todavía se consideraba en aquel momento un espacio de paz y de refugio, y pues no hay que quitarle el mérito al gobierno de Lázaro Cárdenas, quien tuvo esa sensibilidad, y sobre todo también ver la parte que de los que llegaron, cuánto nos enriquecieron en cultura. A veces yo he escuchado comentarios bastante despectivos e incluso de, ay, pero ¿por qué llegaron? ¿Por qué eso? ¿Por qué no? Bueno, también deberíamos ver qué bueno que llegaron y nos enriquecieron, porque al final del día construyeron el México que somos hoy y que necesitamos rescatar y a la vez reconstruir, porque también estamos en un momento bastante álgido de nuestra historia, pero siempre ver esa etapa luminosa que fue los que llegaron, lo que hicieron, lo que siguen haciendo y las que nos dejaron. No, hombre, y además la manera en que enriquecieron, el mismo Luis Villoro, Paco Taibo I, Buñuel, no, es que es una cantidad de gente que enriqueció al país, que le dio un nuevo discurso, que tampoco era español, pero no era totalmente mexicano, un discurso nuevo de esa mezcla, porque llegaron por suerte, igual que los argentinos, igual que los chilenos, igual que los uruguayos y los brasileños. Una cascada de luz increíble que se mezcló con la nuestra, o sea, por nadie supuesto. Era más ni nadie fue menos. Ya los que traen otros asuntos de por qué el otro es otra cosa. Tratemos de rescatar esa parte que nos dieron y que nos han hecho ser lo que hoy somos. Y lo más importante es rescatar ese motivo de decir, bueno, pues es que nunca nadie deja su casa por gusto. No, eso es cierto. Ese exilio, todo exilio es arrebatarte de tu tierra, de tu cielo, de tu corazón. Y yo he escuchado varios testimonios de estas personas que llegaron y estaban muy convencidas de que regresarían pronto. Y aparte que se les manejó de que país y de que México en esos momentos era como van a México pobres, ¿no? No. Sin embargo, encontraron un remanso de esperanza y de paz. Y nos ayudaron a construir esa parte luminosa de la historia a la cual nos lleva a ser lo que ahora somos. Claro. Sigan, ¿no? Entonces, el recordar también que somos todos de un modo u otro exiliados, somos migrantes, avanzamos, nos movemos, y nadie es precisamente de ningún lado, pero todos somos de aquí, ¿no? Somos ciudadanos del mundo. Exacto. Hasta pronto, hermanos. Un sentimiento de angustia, de dolor infinito sube a nuestras gargantas. Angustia por los que se van, soldados del más alto ideal de redención humana. Dolor por los que se quedan aquí para siempre, fundiéndose con nuestra tierra. De todos los pueblos, de todas las razas, vinisteis a nosotros como hermanos nuestros. Y en los días más duros de nuestra guerra, cuando la capital de la República Española se hallaba amenazada, fuisteis vosotros, bravos camaradas de las brigadas internacionales, quienes contribuisteis a salvarla con vuestro entusiasmo combativo y vuestro heroísmo y espíritu de sacrificio. Y Jarama, y Guadalajara, y Brunete, y Belchite, y Levante, y el Ebro. Cantan con estrofas inmortales el valor, la abnegación, la bravura y la disciplina de los hombres y las mujeres de las brigadas internacionales. Comunistas, socialistas, anarquistas y republicanos, hombres y mujeres de distinto color. De ideología diferente, de religiones antagónicas, pero amando todos ellos la libertad y la justicia, vinieron a ofrecerse a nosotros incondicionalmente. Cuando los años pasen y las heridas de la guerra se vayan restañando, cuando el recuerdo de los días dolorosos y sangrientos esfume en un presente de libertad, cuando los rencores se vayan atenuando y el orgullo de la patria libre sea igualmente sentido por todos los españoles, hablad a vuestros hijos, habladles de estos hombres, de estas mujeres, de las brigadas internacionales. Contadles cómo atravesando mares y montañas, cómo atravesando mares, montañas y salvando fronteras vigiladas por perros, llegaron a nuestra patria como cruzados de la libertad, amenazada por el fascismo. Lo abandonaron todo y vinieron a nosotros para decirnos: aquí estamos, vuestra causa, la causa de España, es la causa de toda la humanidad. Camaradas de las brigadas internacionales, razones de Estado os hacen volver a vuestra patria. Podéis marchar orgullosos, sois la historia. Sois la leyenda. Sois el ejemplo heroico de la solidaridad y de la universalidad de la democracia frente al espíritu vil y acomodaticio de los que interpretan los principios democráticos mirando hacia la caja de caudales. No os olvidaremos, y cuando el olivo de la paz florezca, volved a nuestro lado, que aquí encontraréis patria los que no tenéis patria, amigos los que tenéis que vivir privados de la amistad, y todos, todos, el cariño y el agradecimiento de todo el pueblo español, que hoy y mañana gritará con entusiasmo: ¡Vivan los héroes de las Brigadas Internacionales! Lola, nos tenemos que ir, pero yo antes quisiera que agradezcamos a... ¡Uy, no tienes idea! Quisiera que agradezcamos a todos esos que nos oyen siempre, que están pendientes, el compa Mercurio desde Chiapas, al que le mando un beso, al Blog Mexicano, a Rafi Tú desde Los Ángeles, a Martita, a Violeta, a Cari Félix, que además es una gran luchadora, ha estado pendiente siempre de los papás de la guardería ABC, codo con ellos, es de las personas que pintó el mural de los bebés de la guardería y siempre está al pendiente. Cari, todo mi cariño y mi reconocimiento para ti. También tenemos otros amigos que nos han estado visitando, ¿verdad? Así es, mira, yo estoy muy emocionada porque me entusiasma mucho recibir tantos mensajes. Ya lo comentabas, tenemos también a los que tú ya nos dijiste, tenemos a Malchus Gambas, a Prisi Martínez, a Ismael desde Los Ángeles, a Alex Cabrera 22, que nos han mandado mensajes muy entusiastas que nos hacen pues pensar que no estamos aquí en un diálogo solamente de dos personas, sino que intervienen, participan, y pues me gustaría mucho que ellos nos propusieran temas de su interés, que nos dijeran qué les gustaría que hablaran, o si inclusive alguien quiere participar con nosotros, pues aquí compa Molotov MX no tendría algún problema de que quien ellos quisiera puedan participar. Le agradecemos mucho a él su cariño y siempre está atento a todo lo que hacemos. Amigos, recuerden que siempre estamos aquí esperando sus comentarios, y pues esperemos que ahora sí esta república a la que pretendemos construir o estamos construyendo día a día, pues sea cada día mejor. Claro. Claro, con el concurso de todos, mexicanos, españoles, argentinos, brasileños, chilenos, de todo el mundo, por supuesto. Muchas gracias también, todo mi cariño, a Una Lluvia de Café y a Mona Lisa. De veras, muchas gracias por su paciencia y su cariño. Bueno, y entonces, amigos, muchísimas gracias. Recuerden que nos esperamos aquí en Radio La Nueva República el próximo jueves a las 7 de la noche. No olviden que todos los días realizamos el pase de lista a las 10 de la noche a la cuenta de Pigmen y Barra de nuestros compañeros de Ayotzinapa. Recuerden que nos faltan 43, nosotros lo realizamos a las 3 de la tarde, tratando de estar a las 10 de la noche en el tiempo de Europa. Y también, pues, que ahora, desgraciadamente, se nos incrementa el número de presos políticos en nuestro país. Totalmente. Proclamábamos todas las semanas por el doctor Mireles, seguimos queriendo a líderes, a Mireles Libre ya, pero también ahora, pues, se unen estas dos situaciones que ocurrieron durante este fin de semana bastante vertiginoso en Oaxaca con los líderes de Centro. Entonces, recuerden que nos faltan, necesitamos a todos para rescatar y construir esta nueva república. Por supuesto, y acuérdense que nos vemos todos en la marcha del 26 de junio a las 11 de la mañana en el Ángel de la Independencia, todos en la marcha en apoyo al Magisterio Nacional y a la CENTE. Muchísimas gracias. Los queremos libres a todos. Muchísimas gracias a todos, Lola.